bienvenidos al Desenterrador. Un sábado más, el Desenterrador está especialmente cabreado con la vida, con la existencia, con el paro, con la falta de vida sentimental, con sus padres haciéndose mayores, con una mierda que le han vendido y no ha sido así, con la falta de energía, con todo. Y qué mejor manera de ventilar todo eso que hacer un programa dedicado a una palabra, una que en inglés es muy popular y que la conoce absolutamente todo el mundo, incluso la gente que no sabe el idioma, que es la palabra fuck. Palabra que en su momento estuvo prohibida en la mayoría de los medios de comunicación, el equivalente a joder y a, bueno, dependiendo de la preposición que le pongas delante y detrás, tiene millones de significados. Es una muletilla para expresar falta de satisfacción por algo o cabreo integral. Y os espera una puta andanada en la puta cara, porque es lo que jodidamente quiero poner hoy. Así que otra canción cortita de la banda 16 de Sludgecore, y se llama, bueno, acabáis de escuchar por cierto a Brutal Truth con la canción Fuck Cancer, y ahora 16 con la canción Fucked for Life. Y sigue la cosa. La canción, el grupo de Dead Green, AF Grand, parece que va maravillosamente bien. No one give a fuck anymore. Siguiente, esta se la dedico a Machín y a Piji, dos grandes amigos míos que me han descubierto miríadas de bandas, y a Machín concretamente, auténtico icono del underground y del antisistematismo en el mundo de la música, y vamos, anti copyright y anti absolutamente todo. Uno de sus grupos más celebrados es Billy Bao, y suenan así de locos en esta canción llamada Nothing to Lose, Your Future is Fucked. Así, así. Esto es lo más light que vais a escuchar. Y ahora Steve Albini, el gran productor, el no productor, como dicen algunos, en su la banda que le hizo célebre por aquello de crear el concepto de noise rock en parte, y porque, bueno, ahí puso uno de sus primeros pies en el mundo de la música. Se llama Big Black, el disco Sound of Impact y la canción Bad Penny, I Think I Fucked Your Girlfriend Once. Steve Albini haciendo amigos. Sí, claro, lo dejan Big Black. Y ahora hablamos de la banda noruega Cadáver, una banda que, bueno, que se caracterizó por ser de las primeras, bueno, entre comillas, si contamos a Nocturnus, en las que el batería era el que cantaba, y les daba eso un tempo y un ritmo muy curioso, porque el de Nocturnus era capaz de cantar y sonar dinámico. Estos eran más limitados, pero igualmente interesantes y con un punto muy guapo. Se llamaban Cadáver, el disco se llama Necrosis y la canción que vais a escuchar, que ya está sonando por ahí, Necro as Fuck. Merciless suicide realm, treacherous static white space, sacrifice all to me, the medical medium inside. Send your corpse away, rid you of all pride. Fucking time tonight. Ah! Touching you, everyone's dead. Burning the way of the land. Cover your body with chains. Mourning throughout the land. Send your corpse away, rid you of all pride. Fucking time tonight. Ugh. Mucho mejor de lo que les recordaba. Nos vamos a Noruega, nos vamos al black metal más cazurro y primitivo, al de Dark Throne y su disco Hate Them, la canción Fucked Up and Ready to Die. Y seguimos en este viaje astral por la palabra fuck. En breves os explicaré un poco el origen para que entendáis el porqué de su popularidad, o por lo menos de dónde viene. Ahora nos vamos a este grupo que hizo Nick Anderson, que fuera batería de Entombed y luego guitarrista y cantante en Helicopters y otros tantos proyectos, que quiso volver al death metal crudo en los 2000, como a 2013 o así, y sacó este disco llamado Stinking Up the Night y esta canción que se llama Christ All Fucking Mighty. Vamos a Defecation, una banda que hicieron el que todavía fuera batería Napalm Death, que luego fue a formar Scorn y tantos proyectos que le gusta el Desenterrador, con el que empezó justo más o menos, porque cuando entró él fue el último disco en el que estuvo el otro, Mitch Harris, que es el actual guitarrista de Napalm Death. Entró justo cuando Mick Harris tocaba por última vez en Napalm Death. Estuvieron juntos y también les dio tiempo a hacer un proyecto en solitario que se llama Defecation, como he dicho, y esta canción, que la verdad es que para haberla hecho en 1989, parece que es, joder, es que es como la vida misma. Se llama Life on Planet Earth is Fucking Cancerous. Defecation. We'll be right back. Life on planet Earth is fucking cancerous. Y ahora os voy a contar un poco la historia de la palabra fuck. Os voy a empezar a por el por qué es ofensivo, o para que entendáis un poco el tema. No está claro si la palabra siempre se ha considerado vulgar, o cuando se usó por primera vez para escribir a menudo de una manera extremadamente enojada, hostil o beligerante, circunstancias desagradables o personas de una manera intencionalmente ofensiva, como en el término hijo de puta en castellano, uno de sus usos más comunes en algunas partes del mundo de habla inglesa. Algunos países de habla inglesa lo censuran en televisión y radio, como he comentado antes. El estudio de 2000 de Andrea Milwood Hargrave sobre las actitudes del público británica descubrió que fuck se consideraba la tercera blasfemia más grave y su derivado motherfucker en segundo lugar. Cunt, como todo el mundo que controla un poco el mundo del inglés, es la más grave de todas. ¿Qué significa coño? Sin embargo, la palabra se ha vuelto cada vez menos vulgar y más aceptada públicamente, que es un poco lo que hay que entender. Ya no ofende tanto. Un ejemplo de la rueda de andar del disfemismo, donde las vulgaridades anteriores se vuelven inofensivas y comunes, es decir, lo que pasa, lo que antes era vulgar ya no lo es. Debido a su uso cada vez mayor en el foro público, en 2005 la palabra se incluyó por primera vez como una de las tres vulgaridades en la guía Canadian Press Caps and Spelling de Canadian Press. Se aconsejó a los periodistas que se abstuvieran de censurar la palabra, pero que la usaran con moderación y solo cuando su inclusión fuera esencial para la historia. Según la lingüista Pamela Hobbs, a pesar de su creciente uso público, los modelos culturales perdurables que informan nuestras creencias sobre la naturaleza, la sexualidad y los actos sexuales conservan su estatus como una expresión vil que continúa inspirando indignación moral. Hobbs considera a los usuarios más que al uso de la palabra y subdivide a los usuarios en los no usuarios, para quienes la palabra pertenece a un conjunto de palabras tabú cuya sola pronunciación constituye una afrenta, y cualquier uso de la palabra, independientemente de su forma, verbo, adjetivo, adverbio, etcétera, o significado literal, metafórico, evoca los significados sexuales centrales en las imágenes sexuales asociadas que motivan el tabú, y los usuarios, para quienes los usos metafóricos de la palabra follar no evocan más imágenes de relaciones sexuales que el mi mamá me matará si se entera. De un niño de 10 años evoca imágenes de asesinato, de modo que él faltan criterios de tabú. Es decir, para los que lo usan todo el rato, yo si hablara inglés, o sea, bueno, yo hablo inglés, pero si viviera en un país de habla inglesa, estaría usándola perpetuamente. Y de hecho es verdad que cuando yo viví en Londres brevemente, en el año 2000, se quedaron un poco flipados con la cantidad de veces que usaba la palabra fuck en mi conversación. El tema de las palabras tabú cambia bastante. Yo creo que en castellano la gente dice muchas más palabrotas que en inglés. Y hasta ahí parte de lo que os voy a contar sobre la palabra fuck. Sigamos con las canciones. Destruction, la banda de thrash metal alemana, y esta canción que me parece maravillosa, Fuck USA. Fuck the USA. Destruction. Y ahora estaba dedicada al Fresh, al que le digo y prometo que algún día Gravelbeth tocarán con Useless Head, porque la verdad es que estamos teniendo muy mala suerte. Íbamos a tocar en el debut en Mogambo en mayo del año pasado, por temas COVID se canceló. Íbamos a tocar el 2 de diciembre de este año y por temas de falta de seriedad de algunas salas y falta de respuesta de otras, tampoco se celebró, pero te prometo que ocurrirá. ¿Y por qué te digo esta canción? Porque son Disrupt y la canción se llama No One Seems to Give a Fuck. Disrupt, se salen de la puta tabla. Y ahora nos vamos a una banda de grind clásica, de gore grind, que se llama Exhumed, que por cierto en castellano significa desenterrado, y la canción que vais a escuchar se llama Bonefucker. Yeah. Y ya está. Y ahora vamos con los grandes de los grandes del sludge, pero del sludge bueno, del crudo, del primitivo, del cerdo, del repugnante, del heroinómano, de los I Hate God de sus comienzos, cuando casi no había Southern Rock ni Black Sabbath en su sonido. Y cuando sacaban este disco llamado Take As Needed for Pain y estas dos canciones que se llaman Sister Fucker Part 1 y Part 2. We'll be right back. Y bueno, antes de poneros una canción que os va a dejar del revés y os va a jorobar la existencia, voy a contaros un poco más historia de la palabra fuck. Ya veis los gritos ahí de fondo de Kevin Martin, creo que es el vocalista de God. Pero bueno, vamos a lo que vamos. La etimología. Cognados germánicos. Es para que veáis un poco que la palabra fuck no es cosa del inglés, ni muchísimo menos, por lo que parece. El Oxford English Dictionary establece que la etimología final es incierta, no se sabe muy bien exactamente dónde viene, pero que la palabra es probablemente afín a varias palabras germánicas. El inglés tiene muchísimo vocabulario de origen germánico, al fin y al cabo les invadieron de mil maneras, y los anglosajones y toda esta gente pues al final introdujeron mucha historia de raíz germánica en el vocabulario del día a día del idioma inglés. Pues bueno, a varias palabras germánicas con significados que implican golpear, frotar y tener relaciones sexuales, o es un derivado de la palabra en francés antiguo que significa tener relaciones sexuales. La palabra tiene cognados probables en otros idiomas germánicos como el alemán ficken, joder, holandés foken, criar, engendrar, afrikaans fok, joder, islandés foka, perder el tiempo, apresurarse, noruego dialectal fuka, copular, sueco dialectal foka, golpear, copular, y fok, pene. Esto último apunta a una posible etimología en la que el germánico común fuk, on, de la raíz verbal fuk, soplar, proviene de una raíz indoeuropea peuk o peug, que sería golpear. Afines a palabras no germánicas como el latín pugno, yo lucho, o pugnus, puño. Por replicación de la ley de Grimm, que no sé qué ley es esa, pero bueno, esta ley hipotética también tiene la forma progermánica pugne, soplar, que es el etimo de otros en el holandés fok, seil, trinquete. Y existe una teoría que joder, fuck, vamos a decir, probablemente sirve de raíces alemanas o holandeses, probablemente no sirve de una raíz del inglés antiguo. Y ahora os voy a contar etimologías falsas, que es bastante gracioso porque la verdad es que corren un montón de leyendas urbanas. Una de las razones por las que la palabra joder es tan difícil de rastrear etimológicamente es que se usó mucho más allá del habla común que en formas escritas, que es la mejor manera de rastrear el origen de las palabras, lógicamente. Cuanto menos haya escrito un idioma, más difícil saber dónde empezó a usarse una palabra. Así, existen múltiples leyendas urbanas que adelantan etimologías falsas declarando que la palabra es un acrónimo. Una de ellas es que la palabra fuck proviene de la ley irlandesa. Si se sorprendía a una pareja cometiendo adulterio, los dos serían castigados. Y os voy a decir, for unlawful carnal knowledge in the nude. De ahí viene fuck, fucking, concretamente. Que se traduce por el conocimiento carnal legal al desnudo, con fucking escrito en las acciones de arriba para indicar el crimen. Una variante del concepto erróneo alega que los secretarios de la iglesia registraron el delito de uso prohibido del conocimiento carnal, forbidden use of carnal knowledge, otra vez el acrónimo fuck. Otro es el de un permiso real otorgado en la Edad Media. La peste negra y la escasez de recursos no contaminados llevaron a los pueblos a controlar tanto las interacciones humanas como el crecimiento de la población. Supuestamente muchos pueblos requerían permiso para mezclarse o para hacer bebés, por lo tanto ninguna pareja podía hacerlo sin el permiso real, generalmente un magistrado o señor local, que requería colocar un letrero visible desde el camino que dijera fornicando bajo el consentimiento del rey, es decir, fornicating under constant consent of king, otra vez acrónimo fuck, que luego se acortó a fuck. Esta historia es difícil de documentar, ha persistido en las tradiciones orales y literarias durante muchos años, pero se ha mostrado que es falsa. Y luego ya está, que es el rizo, y que me está empezando a dar pensar que está yo muy equivocado sobre el origen. Hay un gesto, que es como el gesto que hacemos de victoria, que si le das la vuelta, para los ingleses, para la peña de habla inglesa, es fuck you, es como cuando nosotros sacamos un solo dedo. Pues bien, dice que la palabra fuck you deriva de arrancar el tejo, pluck you, pluck es arrancar, you es tejo, en relación con un concepto erróneo sobre los orígenes del signo de la victoria al revés, como se digo, que se usan para decir que te jodan en Inglaterra. Este concepto erróneo establece que los arqueros ingleses creían que a los que eran capturados por los franceses les cortaban los dedos índice y medio para que ya no pudieran usar sus arcos largos, que eran unos arcos muy temidos en la Edad Media, y que los arqueros no capturados y victoriosos usan el signo V en muestra de desafío contra los franceses. Yo creo que era al revés. La adición de la frase vete a la mierda, fuck you, al concepto erróneo se produjo cuando se afirmó que los ingleses gritaron que todavía podían arrancar tejo, palak you, Fuck You, por eso está tan cerca. Ya que la madera del tejo es la más preferida para hacer los arcos, no ofrece evolución hasta convertirse en la moderna Fuck You. En cualquier caso, la palabra joder ha estado en uso durante demasiado tiempo para que algunos de estos supuestos orígenes sean posibles. Dado que tal acrónimo nunca se registró antes de la década de los 60, según el trabajo lexicográfico de F. Ward, que es una alguien que se ha dedicado exclusivamente a eso, tales afirmaciones crean, en el mejor de los casos, un backronym. O sea, sería un backronismo, un... no sé cómo traducirlo, es decir, un acrónimo que ha sido creado más tarde que la palabra. Es decir, ¿me entendéis? Es decir, nosotros sabemos que una palabra es un acrónimo, pero resulta que si alguien le da a las letras que como una palabra el significado por letras, en inglés le llaman backronym, de back, que es hacia atrás. Y después de esta chapa os voy a meter una trabada mental de ruido infernal con esta canción del disco Loco, de la super banda de músicos. Aquí están Justin Practice de Godflesh, Kevin Martin de Bug, Dave Cochrane de Head of David y muchos otros músicos armando un ruido infernal. Y esta canción se llama Fucked. Joke, joke, joke, joke, joke, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck, suck para las personas que hayáis aguantado todo esto, pues sois unos y unas valientes. Yo lo siento, pero es lo que hay. Vamos un poco siguiendo a esta oscuridad de medio tiempo entre el sludge, el noise y la barbaridad sónica con la banda Grief y esta canción llamada Fucked Upstairs. Y después vamos a escuchar un poco más de factoids que dicen los ingleses, de anécdotas sobre la palabra fuck, a la que está dedicado este programa, porque hoy me he levantado con un día muy fucked. Grief, Fucked Upstairs. Jesus Christ, Muhammad, the Muhammad. Perdonar, se ha cortado la canción, no tengo ni idea por qué. Bueno, pues nada, let's fucking die, eso dicen Impaled Nazarene, los putos dementes del black metal finlandés. Fucking fire! Y bueno, en aras de que podáis escuchar con cierta continuidad de las canciones, voy a poner dos seguidas y luego voy a contaros más anécdotas. Y son dos temas como putos puñetazos en la cara. Muma Kill, de Green, maravilloso, con la canción Fucktards Parade. Y Napalm Death versionando el clasicazo, que es una de las mayores maravillas que se han creado en la música anti-nazi, Nazi Punks Fuck Off. Dos hostiazos en la cara. Después de estos dos trayazos, vamos con el primer uso registrado que se tiene de la palabra fuck. Me gusta que se me haya improvisado el programa de esta manera, estoy contento. Os cuento un poco. En 2015 el doctor Paul Booth argumentó que había encontrado posiblemente el primer uso conocido de la palabra fuck, que claramente tiene una connotación sexual. En los registros judiciales ingleses de 1310-1311 se hace referencia a un hombre local de Chester como Roger Fuckett, Brown Fuck by the Neighbor. Esto significa Roger, el que folla a través del ombligo. Neighbor es ombligo. Probablemente un apodo. O esto se refiere a un copulador inexperto, o refiriéndose a alguien que intenta tener sexo con el ombligo, o es una explicación bastante extravagante para un imbécil, alguien tan estúpido que piensa que es la forma de tener sexo, dice Booth. Un hombre anterior, el de John Lefaker, registrado en 1278, ha sido objeto de debate, pero muchos filólogos creen que tuvo un origen separado y no sexual. De lo contrario, la primera aparición conocida y generalmente aceptada de la palabra se encuentra en código en un poema en una mezcla latín-inglés compuesto en el siglo XV. El poema, que satiriza a los frailes carmelitas de Cambridge, Inglaterra, que toma su título Flem Flis, de las primeras palabras de su línea inicial, Flem Flis y Freris, pulgas, moscas y frailes. La línea que contiene joder tiene non sut in coeli, guía no sé qué, no sé qué, no sé cuál, descifrando la frase, reemplazando aquí cada letra por la anterior en un orden alfabético, como era entonces el alfabeto inglés, se obtiene la macarónica non sunt in coeli, quia fucant bis de Eli, que traducido significa no son en el cielo porque se follan a las mujeres de Eli. Es decir, que no son curas que prometen celibato porque tienen sexo. La frase probablemente fue codificada porque acusaba a los monjes de romper sus votos de celibato. No está claro hasta qué punto la palabra joder se consideraba aceptable en ese momento. La raíz de fucant es una palabra inglesa que se usa en latín. En el inglés medio de este poema, el término esposa todavía se usa genéricamente para mujer, wife. el poema de William Dunbar de 1566, Prayers of Wowin, incluye las líneas Yid Behis Feires Ebald Out Fokit, Ye Break My Heart, My Huesudo Ane. Esto es inglés antiguo, lo siento, pero lo puedo traducir, pero es algo así como que me rompe el corazón a través del ano. La aparición más antigua de la palabra en forma adjetivo, que implica el uso del verbo, en inglés proviene de los márgenes de una copia manuscrita en 1528 del Diófisis de Cicerón. Un monje había garabateado, es una cosa curiosa, lo de las marginalias, que es todas las cosas que los monjes que hacían las copias de los manuscritos dibujaban en los márgenes de los libros que estaban copiando, que eran todos de connotación sexual. Es una cosa increíble. Y bueno, pues un monje había garabateado, como digo, las notas al margen, maldito abad. No está claro, o sea, fucking abbot. No está claro si el monje quiso decir la palabra literalmente para acusar a este abad de moral monástica cuestionable o si lo usó como un intensificador para transmitir su extrema consternación. El diccionario italiano-inglés de John Florio en 1598, A World of Words, incluía el término junto con varios sinónimos ahora arcaicos pero luego vulgares en esta definición: fotere, bromear, tusar, to fuck, to swipe, to busy, estar ocupados. De estos, ocupar y jape aún sobreviven como verbos, aunque con significados menos profanos, mientras que sart era un descendiente del verbo anglosajón seordan o seorban, que significa copular, y girar, es decir, swipe, se había derivado del swifan anterior, girar, es decir, girar comparándose con el tornillo moderno. Que se diría como la que se usa en castellano, no me acuerdo ahora, pero es algo así, no me sale el verbo. Lo que convirtió el poema en la primera instancia registrada de la frase ahora común, me importa un carajo. I don't give a fuck. Y bueno, hasta ahí os voy a dejar. Vamos a seguir con la música, que también es parte del programa. Y vamos a escuchar un poco de thrash metal, dos temas. Uno de la banda mitiquísima de Danny Lilker, también de Brutal Truth, que es con el que hemos empezado el programa, y su disco Game Over the Plague, la canción Bad Fuck, y la canción mítica, mitiquísima de Overkill, que es una versión en realidad, Fuck You. Ahora mismo no os puedo decir de dónde es la versión, de qué grupo es la versión de Overkill, pero es que la tengo tan asociada a ellos que es a veces lo que ocurre con ciertos grupos. Tiene un EP que se llama Fuck You y la tengo tan asociada a ellos que me cuesta mucho sacarlo de. Pero creo que os voy a decir después de quién es originalmente. Pero vamos a escuchar unos temitas más. Antes os voy a contar un poco más de la palabra fuck. No que haya mucho que contar, pero bueno. La palabra joder es un componente de muchos acrónimos, algunos de los cuales como SNAFU, que significaría Situation Normal All Fucked Up, perdón, que sería algo así como Situación Normal Todos Jodidos, y FUBAR, F-U-B-A-R, Jodidos Más Allá de Todo Reconocimiento, Fucked Up Beyond All Recognition, se remontan a la Segunda Guerra Mundial. Y luego, por supuesto, cualquier expresión que conozcáis, las personas que usan porno, la letra F siempre significa fuck. Luego también está el mítico WTF, que usan mucho, que es what the fuck, qué cojones o qué narices. Y luego STFU, que es shut the fuck up, cállate la puta boca. Y... esta última no la conocía, os la voy a decir, que es FML, que es... A ver dónde está, las debo encontrar. Fuck my life, que me jodan. Es como diciendo, madre mía. Y luego también Oh My God, que la conocéis, OMG, que la usan los beatos en Estados Unidos, pues está la versión OMFG, que es Oh My Fucking God. Y después esta pequeña explicación de la inclusión en miles y por lo menos decenas de acrónimos, vamos con otros temitas, y en este caso pues vamos a escuchar un poco de death metal de la vieja escuela, de estos dementes que siempre han sido Pungenstench desde Austria, Fuck Bizarre. Y ahora os voy a hacer un medley de dos bandas, porque una de las canciones dura 11 minutos y la otra 44, y no es plan. Uno son los míticos Reverend Bizarre, maestros del doom más, no sé, más auténtico. Y los otros son Rake, maestros del sludge también más auténtico. De Reverend Bizarre vamos a coger una canción llamada Fucking Wizard. Y de Rake, la canción que es prácticamente un disco. El disco se llama Xenoglosalgia, The Last Stage of Awareness, y tiene esta canción y dos más, pero esta es prácticamente casi todo el disco. La canción se llama Calibos So Fucking Tired. Lo que vais a escuchar es un medley de las dos. Disfrutad. When crimson darkness rules the earth and creatures gather behind your window, how does it feel to be all alone? How does it feel to hear them roar? Sleep won't come no matter how hard you try. At your threshold, they are stalking closer and closer. When the time has come for you to meet your deepest fear, please don't forget that I will be we'll be right back. Voilà. Scattered. Their promises, the same. sigue hasta 44 minutos esta canción de Roake, que es maravillosa. Me encantaría pincharla entera, pero está dedicado el programa a la palabra fuck. Y todavía hay bandas que quiero poner. Y ahora lo que vamos a escuchar es un triplete de rock metal industrial, vamos a decir, con tres bandas favoritas del Desenterrador, como son Ministry, Pitch Shifter y Pigface. Pigface es el vehículo sónico del batería Martin Atkins, que estuviera entre otros en la banda de Jenny Rotten llamada Peel. Y bueno, no es la banda más... No es que tenga temazos, pero la verdad es que la cantidad de musicazos que han participado en el proyecto ya merece la pena escucharla. Pero bueno, vamos a este triplete industrial con la canción Fact de Ministry, Everything is Fact de Pitch Shifter y It's It, You Fucking Redneck de Pigface. fucked again. Well, those are harsh words, my friend. Just tell me some things never change. Just tell me we're 2000. Everything's fucked again. But go back to sleep, my good friend. You don't think they'd ever let us down. You don't think that we'd remember. Everything's fucked again. But don't let it get you, my friend. Just tell me it's the first time. No Tamagotchi headline. Everything's fucked again. But then what the hell would I know? It's just millennial dementia. Just my stupid magazine. We got nothing to say. We got nothing to do. We got nothing to take. We got nothing to lose. And there's nothing we like. And there's nothing we like. And there's nothing we need. We got nothing to say. We got nothing to say. Cause I'm telling you everything's fucked. Everything's fucked again. Well, these are dark days, my friend. Just tell me all those pretty lies. Protect me from the downside. Everything's fucked again. We'll play out happy to the end. We'll all be paid in kind. No contributions this time. We got nothing to say. We got nothing to do. Suck my cock, you fucking redneck. Suck my cock, you fucking redneck. Y bueno, estamos llegando al programa al final del programa dedicado a la palabra fuck. Yo creo que la mejor manera para hacerlo va a ser contándoos una última anécdota y ya soltando la última tralla final. Os cuento un poco sobre todo lo que es el uso moderno de la palabra, o sea, el más actual, el que la mayoría de la gente conoce. En 1928, la novela El amante de Lady Chatterley del escritor inglés D.H. Lawrence ganó notoriedad por el uso frecuente de la palabra fuck. The Catcher in the Rye, El guardián del centeno, de Salinger, presentó el uso de jodete impreso. Publicada por primera vez en los Estados Unidos en el 51, la novela sigue siendo controvertida hasta el día de hoy debido en parte al uso continuo de la palabra, ubicándose en el número 13 de los libros más prohibidos entre 1990 y 2000 según la American Library Association. Lo que pasa es que los norteamericanos, con el tema de la palabra fuck y cualquier referencia al sexo, son unos beatos de mierda. O sea que lo que ellos digan tampoco me impresiona mucho. Es más importante el uso a nivel mundial de la palabra fuck. Pero bueno, aquí es donde viene lo importante. El primer uso documental de la palabra joder en la televisión británica en vivo se atribuye al crítico de teatro Kenneth Tynan en el 65, aunque se afirma que el dramaturgo irlandés Brendan Brehan usó la palabra en el programa Panorama, porque es un programa muy interesante, en 1956, o el hombre que pintó las rejas en Strandmill de Macmen junto con River Lagan en Belfast, quien en 1959 le dijo al programa de la revista de Ulster TV Roundabout que su trabajo era fucking boring, jodidamente aburrido. El siguiente mítico que ya la gente que conozca al punk conoce, Bill Grundy, fue una controversia que se produjo en el 76 cuando el presentador de Today, el mencionado Bill Grundy, entrevistó a los Sex Pistols. Después de que el guitarrista Steve Jones le llamara a Grundy sucio hijo de puta y maldito cabrón, que sería algo así como en inglés dirty fucker y fucking rotter, que bueno, estos insultos son muy variables en lo que significan exactamente en castellano. La palabra comenzó a irrumpir en el cine cuando se pronunció una vez en la película Paper del 63 y en dos películas de Andy Warhol, Poor Little Rich Girl y My Hustler, del 65 ambas. Más tarde, en estrenos británicos de Ulises y I'll Never Forget What's Your Name, se utilizó varias veces la película británica Bronco Bullfrog en el 69, y según el director Robert Altman, la primera vez que se usó la palabra joder en una película de gran estudio estadounidense fue en MASH en el 70, pronunciada por Painless durante el partido funeral al final el partido de fútbol al final de la película. Y eso es lo que os puedo contar. Y ahora ya va la andanada final y ya me voy a despedir de todos ustedes con tres macarradas, cada una a su manera. Primero, el proyecto, no sé, de cómo llamarlo, de Shane Embury, de Napalm Death, que también está en Napalm Death, o sea, realmente no sé, pero bueno, se llama Venomous Concept y la canción se llama Fucked in the Czech Republic. Luego, los japoneses, que han venido un par de veces a la sala Orbeco, que son dignos de ver, una pareja, chico y chica. Ella es la más digna de ver de los dos, aunque la verdad es que los dos, ella toca el bajo, guitarra, y él toca la batería, es un espectáculo sónico. El grupo se llama Set Star Sept y la canción Fuckface. Luego, el proyecto industrial Lingua Ignota y la canción Fucking Death Dealer. Por ahora es estas tres y ya veremos lo que cabe después. Yeah. La verdad es que esta, como en el caso de la anterior canción de Set Star Set, nunca sabes con estas bandas si te va a tocar la canción macarra toda pastilla, ruidosa, o te va a tocar reflexiones sónicas o lo que sea, ¿no? Que a mí me gusta mogollón, pero no me esperaba esto de ni de Set Star Set ni de Lingua Ignota. En cualquier caso, vamos a cerrar con algo más claramente cañero, como un clásico absoluto inmortal de Pantera, Fucking Hostile, que fue una de las primeras canciones que me... Wow, fue como un puñetazo en la cara en su momento, aunque con el tiempo pues ya no es tan potente como cuando la escuché, pero sigue siendo un temazo. Y luego los míticos de siempre, el skate punk, skate hardcore de Suicidal Tendencies y su tema No Fucking Problem. Y ya me despido hasta el sábado que viene. God Fuck the Queen.